No lo pido, lo exijo. Pena de muerte para Duarte, este gobernador de Veracruz. Ya no estamos hablando de empresas fantasmas, ya no estamos hablando de fraudes, ya no estamos hablando de tranzas. Estamos hablando de quimioterapias falsas. Estamos hablando de sustancias parecidas a agua destilada para niños con cáncer. Señoras y señores, esto sería motivo más que suficiente para acusar a Duarte de un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. Esto lo hacían los nazis, entiéndanlo. Esto lo hacía Hitler, esto lo hacía Mengele, esto lo hacía Goebbels. Están atentando contra niños con cáncer. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es lo que va a suceder después? Después de atentar contra la salud de niños con cáncer, ¿qué queda? ¿Dónde está lo demás? Este hombre debería estar no solamente en la cárcel, exijo pena de muerte. No, no estoy a favor de la pena de muerte. Nunca lo he estado. Siempre he defendido los derechos humanos y he entendido que la pena de muerte no soluciona los problemas, pero pena de muerte política, pena de muerte social y una pena de muerte para una sociedad, esta sociedad mexicana cada vez más dejada. Esto sí es motivo de manifestarse. Aquí no estamos hablando de 10 millones, 100 millones, 50 millones. Estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de niños con cáncer, estamos hablando de gente afectada por VIH, estamos hablando de medicamentos caducos. Este hombre y sus mafias atentaron contra la salud de mexicanos. Las autoridades saben dónde están, queremos su cabeza. Queremos que Duarte responda en este país lleno de corrupción y de impunidad. Y este que tampoco canta tan mal las rancheras, porque hay que acordarnos que Yunes era director del ISSSTE. Qué casualidad que Yunes se entera de esto ahorita. Ve lo que dijo. Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal. No, no es un pecado brutal. Queremos un castigo ejemplar en este país donde no pasa nada, en este país donde cualquiera tranza, en este país donde este hombre tenía en su casa 23 millones y la recompensa son 15. Este hombre tiene más dinero en su casa que la recompensa. No, señores, esto no se acaba con recompensa. Quiero en la cárcel, ve los laboratorios, aquí están. No necesitamos a Duarte, necesitamos dónde están los responsables de este lugar, Abastín. Y también tiene que responder todas las empresas que tienen que ver con estos medicamentos para el Seguro Popular y para otros más. Esta es una mafia total. ¿Dónde está el secretario de Salud exigiendo justicia? ¿Dónde está el presidente exigiendo justicia? ¿Dónde está la gente que manejó todo esto? Porque Duarte no es el que estaba con los niños con cáncer. Alguien operó esta tranza total. Alguien la operó. Alguien la manejó. Alguien más sabía. Ya era para que estuvieran en la cárcel. Estamos hablando de niños con cáncer. Yo no sé hasta qué punto este titular sea cierto, porque es de Veracruz, pero nos da una idea de lo que está sucediendo. Niños con cáncer en peligro, niños con cáncer en peligro, deberían de estar en la cárcel el secretario de Salud, toda esta mafia, todo mundo, y no hacen nada, porque en este país ya perdimos los valores, ya perdimos la memoria. Sí, el gasolinazo es muy importante, sí lo entiendo, yo he defendido no pagar ya, pero esto no tiene nombre, esto va más allá de todo lo que yo he vivido en mis 800 años, esto ya raya en fascismo, en nazismo. Pena de muerte para Duarte. Necesitamos explotar este país